Ya empezó. Fútbol y asociados. Calcio e associati. Y ya empezó. Fútbol y asociados, ¿viste? Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición del podcast de Fútbol y Asociados, edición netamente de eliminatorias, puesto que hoy juega la selección ecuatoriana. Así que nos vamos concentrando en lo que pueda ofrecer ecuatorianos y peruanos esta noche en el Nacional de Lima. Les vamos a comentar previas, vamos a hablarles de cómo sería la disposición de cada uno de los equipos y hablarles de toda la jornada sudamericana. Es muy decisiva para cuadros como Chile, como Venezuela, como el mismo Perú, como nosotros también, aunque tal vez estemos un poco más tranquilos. Yo soy Edison Guapaz Zambrano, les doy la bienvenida esperando que sea muy del agrado de ustedes este programa. Así es, nuevo podcast de Fútbol y Asociados, soy Sebas Calero, les agradezco también por escucharnos una semana más. Vamos a hacerlo corto, vamos a hacerle la previa a esta jornada eliminatoria para todos nosotros los futboleros, siempre muy agradable. Día especial ciertamente, y jugamos hoy día ante Perú, Eddie. Y les vamos a ganar de seguro, para eso esperamos, ¿no? Para ponerle buena onda. Esperemos que sí, siempre sin ponernos así sobre triunfalizos, no, pero esperemos. Yo tengo la esperanza de que eso sucederá. Así tenía la esperanza con Alemania, ya ves que no funcionó, pero bueno. En todo caso, les recordamos que estamos en las redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter, Fútbol y Asociados, @FYA, ¿no? En Facebook también estamos. Gracias por escucharnos, les repito. Y les recuerdo además que estamos aquí gracias a Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Y como no, estamos además aquí gracias al buen Electro Supplies. ¡Ey! Electro Supplies. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido, los puedes solicitar a través de su sitio web electrosupplies.net, donde puedes enterarte las facilidades a la hora de comprar, a la hora de importar tus accesorios, tus gadgets para tus dispositivos electrónicos, así como todas las autopartes que no encuentras en el mercado local, donde a través de electrosupplies.net. Es momento de irnos con los titulares en Fútbol Asociados, ya regresamos. Previa entre Ecuador y Perú, las alineaciones, pronósticos, detalle histórico, todo lo que es concerniente a este duelo clásico para nosotros, uno de los partidos más importantes en el entorno sudamericano, con mucha pica ciertamente, pero también con mucho honor deportivo. Ecuador versus Perú esta noche desde el Nacional de Lima. Wow, infotainment. Eliminatorias sudamericanas, ¿cómo vendrán el resto de equipos que disputarán sus cupos respectivos al Mundial Brasileño? Un breve análisis y pronósticos de lo que podría ser esta jornada para los sudamericanos. Estamos de vuelta aquí en Fútbol y Asociados, gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Estamos además aquí gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies. Y automotrices bajo pedido los puede solicitar a través de electrosupplies.net. Si es que usted es seguidor en Twitter de Fútbol y Asociados, esto es @FYA, puede hacerse acreedor a los más importantes descuentos a la hora de adquirir pues tus accesorios, tus repuestos para tus dispositivos electrónicos, así como los repuestos, las autopartes que no puedes encontrar en el mercado local. A través de electrosupplies.net las puedes conseguir. Electrosupplies.net. No te olvides seguirnos en Twitter, @FYA. Tricolor como te y estamos todos enfervorizados por lo que será el juego de hoy noche ante la selección peruana. Que no vamos a dejar dormir a los monos. No va a dejar dormir, ve. Eso me da mucha risa a mí, ¿no? Porque la gente sí que es bastante enferma en ese sentido. No sé, se evidencia más en todo lo que es el fútbol, ¿no? Los que tienen ese rasgo enfermo todavía regionalista, ¿no? Que dicen... No, es que estos monos, que ni sé qué, los otros dicen que estos longos, así, que ni sé cómo. Y a la larga nos dicen a todos monos, ¿no? Ahí está, para yo los peruanos sí, somos todos monos. Orgulloso monito ahí cada vez que estoy en las tierras del Rímac. No, me da bastante risa, pero bueno. En todo caso, si somos monos, pues somos monos. Yo llego comiendo mi bananita. Cómela. Ahí. A mí sí me gusta desayunar un buen potasio con pan, hermano. Bueno, sí, estábamos en redes sociales viendo las fotos que subían de la fiesta que se armó ahí en el... Afuera del... En el Parque El Arco, yo conozco ese lugar, es muy bonito, que es al frente al Hotel Marriott, donde está la selección ecuatoriana, en Miraflores, uno de los lados más... prestigiosos, con mayor plusvalía de la capital peruana. ¿Ya te compraste por ahí un terreno o qué? Ojalá, loco. Bueno, fuera. Yo viviera muerto de risa ahí. Claro que debe ser muy caro, ¿no? En fin. Vamos con fútbol. Pues ya la selección ecuatoriana ha arribado a suelo peruano. Con, ya sabes, no, con el Reinaldo Rueda es bastante complicado saber cuál será la alineación, puesto que, bueno, aquí en el Atahualpa había entrenado, a ver, ¿cómo había entrenado Ecuador? Pues con Domínguez, creo que va a tapar el Dida en hoy, y la línea de cuatro sería con Paredes, Guagüerazo y Walter Ayoví. Casi todos los informes dan esto. ¿Podría ser que a última hora entre Chirier o crees que no? ¿O tras el mal performance de este jugador nuestro de frente a Alemania, del Gawa Chirier, se preferiría nomás la presencia de Jorge Guagua? ¿Qué dices la tú? Verdad, no me duele que no esté a Chirier, no sé, no creo que tampoco a él le haga mucho de menos. Él sabe que tuvo sus errores, que tuvo la oportunidad, no le fue bien, y tal vez le venga bien a él mismo, ¿no? Como que esperar hasta que las aguas se calmen. Y Guagua siempre ha tenido bastante continuidad en los procesos eliminatorios, ha sido seleccionado en Copas Américas, incluso en categorías inferiores. Yo es un hombre que le tengo una confianza vasta. Todos sabemos que no ha llegado a ser el mejor defensa de este país, lamentablemente, aunque creo que la mayoría lo auguramos por cuestión selección, básicamente. Pero está bien, guau, esa línea de cuatro está inamovible. Paredes, que no hizo un buen partido, por ejemplo, resulta más difícil reemplazarlo, aunque para mi candidato sí hay, pero esperaremos, ¿no? A la convocatoria, ¿no? Bueno, lamentable interrumpirte, ¿no? Porque justo ahorita está este partido épico en el Roland Garros. Está en el quinto set Djokovic y Nadal por las semifinales, 8-7 a favor del español. Tú sabes que en el último set hay que, en un Grand Slam, hay que sacarse una ventaja mínimo 2. Te describo la jugada que acabo de ver. Pelota no disputada, Djokovic le lanza un globito por encima de Nadal. Nadal corre, le hace un Willis. Y Djokovic, para hacerle el smash, para matarlo, bueno, ya alza la raqueta y se le queda en la red. Fue de esas jugadas que Nadal saque que son tan desmoralizantes para el rival, pero... Y ahorita se pone a tiro de ganarla el Rafa. Bueno, luego vamos con tenis. Entonces, eso decías con respecto a la defensa de Ecuador. Luego de venir perdiendo los dos primeros sets. No, fue 1-1, fue 2-1 para Nadal. Y en el tercero, en el que podía sentenciarlo Nadal, se fueron a tie break, ¿cierto? Ajá. Le gana el siguiente y están en la definición de quinto set. Eso para que también, o sea, que la mayoría lo debe estar viendo, ya lo sabrá cómo terminó cuando escuchen este podcast. Match point a favor de Nadal en este momento. Y bueno, acaba de ganar Rafael Nadal. Era un duelo épico, ¿no? Porque estaba con un quiebre abajo en este quinto set. Y la otra semifinal va a empezar, ¿no? Entre Tsonga y Ferreres, ¿no es cierto? El español. Eso va a ir más tarde. Ahora sí, bueno, ya se acabó el tenis. Nos concentramos entonces en el fútbol. Y para acabar eso, decir que, por ejemplo, ayer cayó, o antes de ayer fue. Ah, no, ayer cayó facilito. Realmente fácil para lo que se podría esperar. Federer ante Tsonga, que tuvo en el público su mayor bastión también, ¿no? Con todo su juego, que se lució más ofensivo que de costumbre. Bueno, Edison, vamos. Bueno, en medio campo de Ecuador. Aquí en el Atahualpa entrenó con algo que se venía citando mucho por parte del periodismo, ¿no? La aparición de Pedro Quiñones y Luis Aritama para ese medio campo de contención, mientras que sería... En un principio se puso lo de siempre, ¿no? Valencia por derecha, Montero por izquierda. Ajá. ¿Qué dices respecto a esto? No hay mucho por donde reclamar o averiguar. La verdad, está bien, es lo normal. Ya, pero sí. En otros medios dicen que sería lo típico con Castillo y Noboa. Bueno, a ver, la alineación que se está manejando de Ecuador: Domínguez, Paredes, Guagua, Erazo, Walter Ayoví, Castillo, Noboa, Valencia, Montero, Rojas y Benítez. Es la alineación que se está manejando en todo lado, tanto medios peruanos como emisarios de radios y gente que está tuiteando desde Perú. Es lo que se está manejando en cuanto a Ecuador. Pero aquí, como pero dices, se había cambiado a los medios centros, Edison. Así es, aquí como un clásico de Reinaldo Rueda, intentando un poquito marear sobre todo a la prensa rival. A mí no me desagradaría que vaya con Pedro y Saritama, pero al ser hombres más internacionales, de mayor experiencia, Noboa y Castillo, experiencia internacional, sobre todo, tal vez se decante por eso. Otra variante que hay... Tal vez sería exagerado de una mandarles a los dos juntos, o sea, por ahí ir haciendo poco a poco un cambio. En vez de Castillo, que fue, por ejemplo, el más bajo, ponerlo a Pedro Quiñones. Al fin y al cabo, Noboa tiene más salida, entonces, no sé. Pero sería extremo ya cambiarles a los dos, me parecería, a mi criterio nada más, porque mover una línea tan fundamental como la de medios centros de un solo golpe, sí creo que es arriesgado. No creo que técnicos con experiencia no lo suelen hacer, sino mover uno por uno a los hombres y irlos cambiando. Bueno, sigue, Eddie, ¿qué me decías? La otra variante podría ser esta de... Bueno, se había pensado en Joao Rojas, pero hay otra corriente que se inclinaría a Rueda por Renato Ibarra, sobre todo por lo mostrado en el partido contra Alemania, como para hacer ese segundo tiempo que justamente se planteó por parte de la selección de Ecuador, que es Ibarra desbordando por el extremo derecho, Montero por el extremo izquierdo y Valencia corriendo más por la zona central, que no lució nada mal y que, bueno, estaba viendo justo en sus archivos para hacer el compendio histórico ese partido que habíamos jugado en Lima con Perú en la selección eliminatorias rumbo a Alemania 2006 con un Antonio Valencia muy jovencito, pero que se lo veía muy solvente entrando por el centro y ya está por el costado izquierdo. Así que Valencia bien puede acomodarse en cualquiera de los sectores de la cancha. Ya eso está demostrado. Es más, lució mucho mejor por el centro que nuestros volantes que tenían que correr por ahí en el partido. Por ejemplo contra Alemania, ¿no? Que no se puede juzgar toda una campaña por uno solo. En todo caso, yo también me inclinaría más por la presencia de Renato Ibarra, por dejar a Joao Rojas para el relevo, por cambiarlo a Segundo Castillo, lo pusiera a Pedro Quiñones. O sea, es mi gusto personal, pero siempre hay que respetar lo que dice Rueda, porque ha demostrado más que todo que no se le debe rebatir mucho porque sabe lo que está haciendo. Mi alineación ideal, Edison: Domínguez, Paredes, Guagua, Erazo, Walter Ayoví. Lo pusiera ahí a Pedro Quiñones con Novoa, a Valencia, a Ibarra, a Benítez y a Montero. ¿Tú? Pues más o menos lo mismo, verás. Yo, a mí me gustaba mucho el hecho de pues poner a Pedro Quiñones con Luis Aritama en el medio campo, pero ciertamente la experiencia de Castillo y Novoa puede pesar a la hora de definir un once ideal. No le criticaría ninguna de estas dos opciones a Rueda, pero personalmente yo me jugaría por Pedro Quiñones con Luis Aritama. Entonces yo pondría Domínguez, Paredes, Guagua, Erazo, Walter, Quiñones, Aritama, Ibarra, Valencia, Montero, Benítez. Listo. No hay mucho que perderse. Mucha gente que nos está, ustedes que nos están escuchando, también tendrían una ahí, seguro cambiarían uno o dos jugadores, pero no es para tanto lo que hay que escudriñar en Ecuador. En la alineación de Perú, por ejemplo, ha sorprendido que, por ejemplo, uno de los llamados cuatro fantásticos, así les dicen, no sé, ¿no? Si han de ser, Vargas no va a estar en la alineación titular, no está considerado. Que sí, en cambio, mira que de Lima ponen esta una alineación con Fernández en el arco, Herrera, Zambrano, Rodríguez y Yotún. Eso no se va a mover, eso no se va a mover, porque eso, si tú buscas en todo lado, esa es la alineación atrás. Aquí desde el medio campo empieza la duda, está con Ramírez, sería el 5 fijo. Estaría, por un lado, podría estar Lobatón con Retamoso, Farfán, Pizarro y Guerrero, pero también podría ponerle, en vez de Lobatón, podría también ponerle a Vargas y haciendo a Retamoso que haga labores también de corte, así que podrían entrar ahí los cuatro fantásticos. Esa es la duda, lo de Lobatón básicamente. Ramírez es el que más seguro lo tienen ellos, y adelante Pizarro, Guerrero no va a cambiar esa dupla. También tienen una duda o dos, no más, Edison. Así es, yo creo que de hecho menos dudas tiene la alineación peruana. A ver si es que se lo pone a Vargas, si se entera físicamente, o si se juega nomás con Retamoso, Farfán, Pizarro y Guerrero. ¿Cuál me gustaría? La que nos haga menos daño, obviamente, ¿no? Pero eso estará por verse en el Nacional de Lima. Partido es el choque de fondo en esta eliminatoria mundialista. Y va a estar ya, se supone que se agotaron las entradas, que muchas las compró la reventa, y habrá seguramente varios ecuatorianos. ¿Y será reventa mona o será reventa allá? También debe ser una cosa seria esa reventa, loco. Si en Europa están hasta por poco establecidos los vendedores, tienen orden y todo. Bueno, pero justamente en el primer mundo la reventa está plenamente institucionalizada como un negocio y regularizada. Claro, y vos no puedes vender a más del 10%, creo que es, del valor. Eso más te da en Estados Unidos, porque ponte una Copa del Mundo, sí, te sacan la cabeza, pero igual, con un orden, o sea, puedes vender hasta aquí, por aquí, en cambio, es en la reventa, en el caso de Latinoamérica, es la ley de la selva. Y punto. Bueno, eso con las alineaciones de Ecuador y Perú, no hay mucho más que decir al respecto. No sé si quieras hacer ahorita una pausa musical para luego entrar con el tema histórico Ecuador versus Perú en eliminatorias. Vamos con un tema pronto, a ver, uno de Ecuador, luego pondremos algo de Perú. La dama helada de Crux en Karnak, rapidito, ya regresamos, Edison. Wow. colores van formando su ser. Y no me importa si es perfecta, mi tortura predilecta es un toque de pasión, grito y tan fuerte. Fútbol Asociado. Regresamos en Fútbol Asociados gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Estamos además aquí gracias al buen Electro Supplies. No importa si debemos soportar. Electro Supplies, Eddie. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido los puedes solicitar a través de electrosupplies.net. Todas las autopartes que no encuentras en el mercado local. Estamos escuchando pues una canción ochentera peruana, es del grupo Trama, se llama Cómo Cambias de Color. Ahí le cachan que es una onda súper así tipo Soda Stereo. Pero la voz... Se lee lo que dice, ¿cómo cambia de color? ¿Cómo cambia de color, ve? Y bueno, habíamos escuchado primero la Dame Helada desde el soundtrack de Ratas, Ratones y Rateros. ¡Mírame, loco! Y bueno, eso, estamos poniendo música de Ecuador y de Perú, porque al fin y al cabo somos todos hermanos. Mentira, y, ¿quién es? Y Efe ya... Yo no soy hermano de ninguna de otra persona, que son mis hermanos, loco. Mi hermano se llama Luis Alberto Calero Ríos. Mi hermana se llama María Belén Calero Ríos. No tengo ni un hermano más, loco. ¿Tienes más hermanos? Oh, no sé. Ya. Figurada, mi. Nada, ningún figurada. Malditos peruanos. Vamos a matarles y a bañarnos en su sangre. Y no digo nada más. No es cierto. Hoy así cantaban los conscriptos en donde yo hice la premilitar, ¿no? Tenían chuta. Unas canciones de ese tipo ahí de... Grosero, loco. Sí, sí, unas canciones así. Es que imagínate si tienes que ir a la guerra, loco, y tienes que ir mentalizado en cosas atroces, porque eso es la guerra, básicamente, que, como tú dices, sí, figuradamente somos hermanos. Somos, más que todo, gente y una especie que debe tratar de evitar... hacerse daño para vivir en paz, nada más. Pero más vivir. Allá de acentos, es yo no le veo la diferencia, porque en lo que es costumbres, pues toda Latinoamérica es casi igual. Yo te puedo decir, incluso Buenos Aires, que son tan blanquitos y perfectos. hermanos, las costumbres son casi iguales también. Y sobre todo las malas costumbres son las más parecidas en todo lado, ¿cierto? Sobre todo las malas costumbres, efectivamente. Sí, nos pasó bastante. Bueno. Sí, no hay, porque esto es un confrontamiento futbolero, que eso es lo chévere, ¿no? Eso es lo que nos gusta, eso es lo que nos da picante y eso es lo que nos va a dar ahorita, por ejemplo, para hablar, para hacer este podcast y para comentarle el archivo histórico directamente desde el cerebro Ed. Está trabajando el cerebro del Edison. A ver, cuéntanos los datos, Ed, y ya computaste la información. A ver, pana. Bueno. Habla. Ecuador tiene una vasta superioridad frente a la selección peruana. Pues hemos ganado casi siempre. En Ecuador no hemos perdido, registramos el empate que fue el primero en 1977. Vamos entonces con la historia. Discúlpeme, señor asambleísta. Y yo lo que digo, ¿no? Van a escuchar ustedes los resultados y encima más tienen la caretuquez de... ¿Y ahora sí le ganamos? Venga, que venga lo mono, pues. Que venga lo mono. Que venga lo mono, que le vamos a ganar. ¿Por dónde, hermano? O sea, yo creo que bajo las estadísticas que hay, a veces mejor estar calladito. Porque cómo han calentado el ambiente los peruanos, loco. Cómo tienen una ansia, un hambre de ganarnos... Que lo están enfocando desde la mala manera, desde la peleonería, ¿no? Pero bueno, a ver, ahora sí cuéntanos los datos. Bueno, arrancamos en 1977 y bueno, no tienes para qué sorprenderte de cómo la prensa peruana, bueno, no toda, pero buena parte es así súper escandalosa. Eso sí, ¿no? Eso sí hay que decirlo, loco. Si en algo nuestra prensa puede estar mejor es que si es menos mamarracha que la... prensa que se puede ver a veces allá, la prensa muy mamarracha. O sea, me refiero en los conceptos de hacer las cosas, ¿no? En los datos. Hay mucho escándalo. Hay mucho escándalo. Mucha señorita Laura, pe. Mucha Maritere, pe. Que por cierto, además eso es muy consumido acá. O sea, no es que a nosotros nos desagradara, pero a la gran mayoría del público ecuatoriano le agrada, que es lo peor. Pero bueno. Loco, es que eso vende. Pues tú ves en Lima los diarios, los kioscos son full tabloides y full unos titulares, pero que los diarios que nosotros los consideramos amarillistas de acá, súper extra, etcétera, se les quedan cortos. En serio. Se les quedan. Es increíble. Bueno, ahora sí vamos con fútbol, pues, e historia y. ...20 de febrero del 77... ...Ecuador-Perú 1-1 en Quito... ...gol del flaco Fabián Pazimiño para Ecuador... ...gol de Juan Carlos Oblitas para Perú... ...se tragó un penal Ángel Lisiardi... ...y arrancábamos mal con eso... ...luego 4-0 nos ganó Perú en Lima 12 de marzo... ...goles de Oblitas, de Velázquez y Luces... En esos tiempos pues todavía era el gran equipo peruano, ¿no? Ese fútbol fino de toque que asombró no solo a Sudamérica sino incluso al mundo. Era una escuadra poderosa mientras muy que bien, la nuestra muy bien valorada. Sí, sí, muy bien valorado además incluso por nuestros propios ecuatorianos de mayor edad, ¿no? Un respeto que se le tenía a esa alineación, a esos Pericos Leones, Oblitas, Chumas... Chumpitas, perdón, me confundí de Chu. Cubillas, Quechú. Etc. Sí, muy admirada por, ya te digo, por ejemplo, mis tíos, así. La gente que le gustaba el fútbol en esas épocas tiene muy buen recuerdo y respeto a esa alineación de Perú. Prosigue. Claro, si tú eres alguien de 45 años o más, te sabes de memoria esa alineación peruana setentera. Bueno, vamos con las eliminatorias a Francia 98. Ahí recién nos volvemos a topar ecuatorianos y peruanos. Ahí gana Ecuador 4-1. Eso fue en el Monumental de Guayaquil. La única vez que se ha jugado en esta ciudad un choque eliminatorio entre estas dos selecciones. Goles, Tanque Hurtado en dos oportunidades, una fue casi de media cancha, sí, la otra definiendo tras una excelente jugada, recién les pude volver a ver una preciosa jugada de Aguinaga y Avilés. No, Avilés estaba retirado ahí, o al menos ya no estaba en la selección. Ah, sí, tiene. Bueno, Aguinaga con cuchillo, le pasan por la espalda al peruano, Tanque Hurtado con el pecho, la mata y la clava al costado pues opuesto al portero, que era Miranda en ese momento. Bueno, primero había empatado Perú, golazo de Chorrilano Palacios, de ahí goles de Máximo Tenorio, Pepe Gavica, este gol de Pepe Gavica también es muy lindo gol. Uno que combina con Aguinaga, dos clásicos jugadores noventeros que se caracterizaban por tener mucha habilidad en sus pies. Y bueno, ese fue el 4-1 de Ecuador a Perú en Lima. En la revancha, 2 de abril del 97, 1-1, terminó ese partido. Se adelantaba Palacios con otro golazo a su más puro estilo, de unos 35 metros siquiera, batiendo a Giovanni Barra, que tapaba en esos momentos para Ecuador. Y el empate fue de Alex Aguinaga, tiro penal, que fue esa famosa jugada que Alex cobró el córner, Alex la fue a ver, Alex recibe la falta, Alex cobra el penal, Alex hace el gol, Alex festeja. Y fue todo de Aguinaga. Como siempre era, o pasaba mucho en esas épocas. Decías que era un partido importante este para Perú. Claro. Se puede decir que por culpa de ese partido Perú no fue al Mundial de Francia, porque recordemos que se quedó sin llegar al Mundial, a este Mundial, por cuestiones de gol diferencia. Así que esos dos puntitos hubieran marcado pues la diferencia a favor de Perú, y veíamos a Perú en el Mundial en vez de a la sensacional dupla Sasa de Chile. Y saltamos hasta Corea y Japón, Eddie. Corea y Japón, 2-1, esto se jugó en la Atahualpa de Quito, 29 de junio del año 2000, goles de dos jugadores que en ese momento eran muy vilipendiados por la hinchada tricolor y que mandaron a callar al estadio, Clever Chalá y Eduardo el Tanque Hurtado. Esto fue en el primer tiempo. En el segundo descontó Iván Pajuelo, no es Juan Pajuelo, es Iván Pajuelo, y con eso pues terminó 2-1 con angustia el partido, pero... Este fue un resultado muy positivo. ¿Te acuerdas que Bolillo aquí hizo un cambio de... puso a tres de una? Lo metió a... de acuerdo a Caviedes, a Graciani y a Robert Burbano. Pero de una, los tres. Con todo a derrotar. Ganamos 2-1. La revancha en Lima fue... es uno de los partidos claves en estas eliminatorias de Edison, y muy recordado además por toda la afición ecuatoriana. Uno de los más lindos, ¿no? En la historia de los... Si es que por ahí tuvieras el audio, fuera buenísimo por ahí ponerle, porque es uno de los partidos más lindos de la historia del fútbol ecuatoriano. Cualquiera que te recuerde y guste del fútbol, se le eriza la piel, una lágrima, no sé, pero... arranca con un gol de Claudio Pizarro al minuto 2 y te hacía trajear un desastre, porque Perú se lanzó con todo a ganarnos. Seguramente va a pasar algo muy similar hoy, que se vuelquen a reventarnos los peruanos. Y después viene el gol de Edison Méndez, ¿no? Una corrida por derecha de Ulises de la Cruz, lanza el centro, Caviedes se lleva toda la marca, le deja solo a Méndez para que defina y ponga el 1-1, y un partido más equilibrado, que en el segundo tiempo, acuérdate que fue todo para Perú. Nos bombardearon, nos remataron, sacamos pelotas en el palo, balones en el rostro, fue una cosa pero de infarto. Y un bendito, ¿no?, que lo ahí recupera Fernández y le pasa el de una forma milimétrica a Agustín Delgado para que lo drible al portero peruano y meta el 2-1, que fue una cosa fantástica. Será un minuto del relato de los golcitos, ya ahí los voy a soltar. Gol peruano. Claudio Pizarro abrió la cuenta. Perú se ponía en ventaja 1-0 y la cosa se veía fea. Pero el equipo se levanta moralmente. Bueno, de ahí viene la anotación que tú dices de... el gol del empate. Centro de la Cruz. Presencia en el área de Caviedes y Delgado. La pelota que la receta... ahí hace falta a Caviedes. Controla, empuja luego los dos. Remata con precisión para igualar. Rasante. Edison Méndez, 1-1, enmudecidos, se quedaron mudos mismos, son, saben decir los niños en los enfrentamientos. Las clásicas colegiales, ¿no? Claro, se quedaron mudos. Mudos mismos son. Nosotros. Aquí le tocó dirigir a Alex Aguinaga, ¿no? Momentáneamente. Por lo que a... Es que Bolillo le he dicho, acordémonos que... Vamos, ahí va, ahí va. La defensa, le ha ayudado la estatura, ha sacado bien esos balones. Pelotazo para el gol. Vamos al... ¡Nos vamos al Mundial! ¡Nos vamos al Mundial! ¡Nos vamos al Mundial! ¡Nos vamos al Mundial! ¡Gol! Me hubiera encantado que periodistas más grandes hubieran narrado esto, la verdad. No, no, pero... Suena grosero, pero... O sea, cada uno de los... En ese tiempo todavía estaban los, pues, los Pepa, ejerciendo su labor periodística, los... Lazo Bermeo, Carlos Efraín Machado, etcétera. Cada uno en su radio estaban... Esta es una transmisión la televisiva. De los canales de televisión. Sí, pero, o sea, te digo... Para citar esos dos, para citar Don Pepe Murillo, para así, ¿no? Don Pepe ya no creo que estaba ahí, pero bueno. Ah, no, ya no estaba. Bueno, Mesa, por ejemplo. Muchos, muchos. No, pero sí, sí has escuchado. Yo quisiera por ahí, bueno, en YouTube se puede escudriñar. Tienen ellos sus narraciones, digamos, pero la nacional, la que llegaba más, la de televisión, no fue en la voz de así de periodistas como los más grandes, no sé. O sea, solo es un sentir particular, ¿no? Es un criterio. Quien tenga el suyo, pues es respetable. Yo solo estoy compartiendo el mío. Pero las narraciones de cualquiera, yo sí he escuchado por lo menos unas 5 de este gol, son todas, pero ya llorando. Y esta no es la excepción. Claro, ¿no? Ya se sabe que para nosotros los ecuatorianos el partido con Perú es a muerte siempre. Así que... Ganar al último minuto en el Monumental de Lima fue fantástico. No, y no hay otra cosa. Con la importancia de la clasificación, además de eso, porque era un partido que nos mandaba ya casi al Mundial. Ya nos dejaba a puertas del primer Mundial del fútbol ecuatoriano, ¿no? Alemania 2006. El buen Petronio Salazar, Edison. Ponte voces del fútbol que todo el mundo las puede ubicar. Y así. Etcétera, bueno, sigue. Bueno, Alemania 2006, Ecuador versus Perú 0-0 en la cancha del Atahualpa, un partido que fue muy, muy trabado, muy raro. Puso el Perú a medio Cienciano como para que no se carguen en la altura. Llegó el presidente en ese entonces, Lucio Gutiérrez, al cual echaron la culpa de la salazón del partido. Llegó entre insultos. Sí, así fue. Le llenaron de le claparon de botellas del búnker ese que armó en la preferencia, ¿no? Claro. Ya no se usa ese. No sé. Pero fue muy gracioso ya en el segundo tiempo. Fue todo. No fue botellas a los peruanos, sino botellas al búnker. No debería ser así, pero fue muy chistoso. En fin, 30 de marzo del 2005, 2-2 de Ecuador y Perú. Minuto 2 ya estaba en ventaja Perú, gol de Paolo Guerrero, que era muy jovencito en ese tiempo. Después de Ulises de la Cruz de cabeza entra con todo y vence al meta peruano empatando el partido. Sobre el final del primer tiempo, una jugada ahí por izquierda, se le encuentra Antonio Valencia solito y ponía en ventaja a Ecuador, y después Jefferson Farfán marcó el empate final. Entonces continuamos. El siguiente juego sería el de Alemania 2000, no, el de Sudáfrica 2010, Edison. En esas eliminatorias 2010, no clasificó tampoco ninguno de los dos, ¿no? Hay que decirlo. Sí, Ecuador empezó pésimo, acuérdate, perdiendo con Venezuela. Goleado por Brasil y Paraguay. Estábamos psicológicamente en la olla. Pero, y este era el debut de Don Sixto, y mamá debut, 5-1 a Perú. Una goleada, además con una prensa que decía que a él le manejaban los históricos, las alineaciones, que no le hacía caso Méndez, que Iván Hurtado le decía cómo hacer las cosas, que no tenía ningún tipo de presencia el técnico, que no tenía experiencia, que no tenía ningún peso, que era un chiste más o menos. Y se vio, nos fuimos inseguros ese partido. Sí, se vio un público nervioso, pero nos impusimos pronto con dos goles de Edison Méndez, uno de Walter Ayoví o otro de Iván Caviedes. De Edison, el primero fue un tiro libre por zurdazo de Walter Ayoví. De ahí viene un servicio, ¿no?, de Cristian Benítez, jovencito, pero realmente jovencito ahí, para Iván Caviedes, que hace de su clásica definición tan helada como él la suele hacer. De ahí otro golazo de Edison Méndez, otro disparo de media distancia a Walter Ayoví, con complicidad del arquero peruano, otro más de Méndez, y Andrés Mendoza fue el del descuento para el cuadro peruano. 5-1 daba la esperanza de una mejor presentación ecuatoriana en estas eliminatorias, finalmente no desembocaron nuestra clasificación, pues por muy poquito. Y después 2-1 Ecuador gana en el Monumental de Lima. Nuevamente goles de Jefferson Montero, pero un adolescente, siendo ahí si todavía es muy joven Jefferson. Un partido al que llegamos con medio equipo menos, por eso le tocó jugar a Rojas, a Montero, ¿te acuerdas? Fleitas, sí, fue el central, por ejemplo. Él sostuvo ese equipo, ¿te acuerdas? Estábamos muy nerviosos porque desde el partido con Paraguay, acordémonos que nos dejaba, aparte de un empate amarguísimo, varias bajas que fueron bien suplidas por los Rojas, por los Monteros y claro, Fleitas, por Marcelo Fleitas, Fleitas, por ejemplo. Ajá. Así fue, que fue muy bueno, ¿no? Con la voz de la experiencia. Luego sería el otro gol. Ajá. 2-1, gol de Carlos Tenorio. Que Ecuador tuvo realmente momentos de fútbol genial en estas eliminatorias. Como fue la goleada, como fue esta victoria de visitante. Ambos partidos les bailamos a los peruanos. Hay que decir las cosas como son. Les bailamos. Y en esas épocas tenía ese Perú, este Andrés Mendoza, que nos había hecho el gol acá, pero cómo se comía goles, ¿no? Para mí era una tranquilidad completa que ese man jugara contra nosotros. Ya me acuerdo que hasta jugamos un amistoso, también les ganamos. Les teníamos pero pisados realmente a los señores peruanos. De ahí en este proceso nos lleva la línea de tiempo, Edison, a la derrota 2-0 que le pasamos este 15 de noviembre del 2011 fue. Sí, goles de Méndez y Cristian Benítez en el segundo tiempo. Recordemos que el primero Perú nos tuvo contra las cuerdas buena parte del mismo, que fue un partido bravo, durísimo, pero finalmente la entrada de Edison Méndez fue fundamental, fue la que marcó la diferencia en aquel encuentro. Hoy por hoy, bueno, Quinito está recién recuperándose de una lesión, y es un jugador con mucha madurez y no está en esta actual convocatoria. Así es, eso fue el recuento histórico de los partidos Ecuador-Perú. Eddie, vamos a irnos con una nueva pausa musical, ¿te parece? Vamos, pero vamos poniendo una canción peruana, ¿ves? De las que me solicitaste, de las que enviaste, ¿cuál? Vamos a escuchar un grupo que muy famoso y que ha ganado mucho premio en MTV, este Líbido, y su tema La Nicotina. Manos siempre en los bolsillos, vuelvo la mirada hacia atrás, como no dejé un solo testigo, dejo la sonrisa en su lugar. Ay no voy a dejarte. Don't be a fuck in your mind. Isto é futebol e associado. Regresamos de Fútbol Asociado gracias al aguante de Metal World, porque Metal World es asesoría en software y hardware, siempre a la orden, siempre Metal World. Algo bueno podría ser. Le recordamos que estamos también gracias al buen Electro Supplies. Electro Supplies Edison. Edison. Edison. Sí, aquí estoy. Cuéntanos. Repuestos de electrónica y automotrices bajo pedido a través de la página del sitio web electrosupplies.net. Estamos escuchando la prodigiosa voz de la señorita Ana Santos. Sí, señor. Vocalista de la agrupación quiteña Cancán, con su homenaje a nuestra linda ciudad Quito, su canción UIO. Si sí es esa, ¿no? Claro, sí, bueno. Bueno, eso. Vamos con el resto de eliminatoria sudamericana. Vamos a empezar pues a las 3 de la tarde con este juego. Este juego entre Bolivia y Venezuela. La obligación ahí es para Venezuela, Edison. Bolivia sabemos que ya ni matemáticamente siquiera disputa en estas eliminatorias. Matemáticamente sí, pero ya futbolísticamente... Bueno, más bien entonces, más bien, como lo has dicho. Más bien, y la cosa es que aquí el Diablo Echeverry calentó el ambiente. Él, como voz autorizada del fútbol boliviano, dice que Venezuela va a llegar de rodillas a La Paz. Y es que a Venezuela, justamente en La Paz, le ha ido siempre muy mal. Así que yo por eso, por historia y porque sí, porque ese tema es muy, muy complicado de superar para el fútbol venezolano, ganaría la escuadra del altiplano. Dicho sea de paso, nos conviene un triunfo de Bolivia. Yo también espero que gane un 2-0 Bolivia. La realidad es que el equipo venezolano se está conformando y está haciéndose la fama de más bien cambiar ese tipo de costumbres y de tendencias como las que ha señalado Edison por otra parte, pero creo que va a ganar Bolivia y nos convendría de todas también. Y se están preparándose con cámaras hiperbáricas y toda esa vaina, ¿no? Y ojalá les vaya como le fue a Chile acá cuando vinieron con el tema de las cámaras hiperbáricas. Ni así. Bueno, siguiente, digamos que este es el partido más interesante. Si es que tú eres British o francés y quieres ver las eliminatorias sudamericanas, sin duda este es el partido más atractivo. En el Monumental Antonio Vespucio Liberti, allá en el barrio de Núñez, a la Argentina recibe a la selección de Colombia. ¿A quién le vas, Edison? Argentina. Nos conviene que gane Argentina, porque ganando Argentina, como sea, amanecemos segundos del sábado. Y sí, yo creo que gana Argentina. No hay duda, yo también quiero que gane Argentina y me voy a jugar por el 2-0 a favor de Argentina. Bueno, después de a las 19 horas con 10 minutos en el Defensores del Chaco, Paraguay recibe a Chile. Paraguay recibe a Chile, partido muy interesante. Los paraguayos también casi ya no tienen aquí nada que pintar, pero creo que después de esta para es un equipo remozado, recordemos, va a ganar Paraguay 1-0. Yo me juego por el empate aquí. ¿Cómo va a quedar? 1-1 para mí. 1-1, muy bien. Y Recordemos que ahora descansa Uruguay. Jugaron un amistoso. Sí, con Francia. Y ganaron 1-0 gol de Luis Suárez. Así es. Hoy, a propósito, saliéndonos un poco de eliminatorias, no entrenan en Quito ni el Nacional ni el mismo Quito. A propósito de Quito, no están entrenando en nuestra ciudad ya. Una situación oscura, complicada. Septiembre se tiende sobre el fútbol de primera de nuestro país. Te pones a pensar, así de simple, la reflexión es la siguiente: si dos de los más grandes, o de los cinco o seis más grandes equipos que tiene nuestro país, están en esas calamidades económicas, ¿qué se puede esperar de los que están de ellos para abajo? Esa es la pregunta, Edison. Imagínate, esto en Europa implicaría descenso a estos dos equipos. No van pagando sueldos, así juegan en la segunda categoría. Eso suele pasar en lugares civilizados, una lástima para el Nacional y para el Quito, lo que vendría a ser. En Perú hay una situación similar, que están haciendo intervención estatal. Y el tema es que se nos ha salido mucho de las manos los sueldos y demás. Mientras, claro, la selección sigue brindando alegrías a la interna de nuestro fútbol ecuatoriano, la situación es muy delicada. Y esto es sencillo, Edison. Malas administraciones, directivos ladrones, muchos hoy se defienden. Por ejemplo, en Barcelona, te doy un ejemplo nada más, ¿no? Ya resulta que más bien ahora Maruri y el señor Harf, que eran de los acusados y de los que, según la auditoría, se mostraron como los posibles causantes de un buen porcentaje de las deudas que tiene Barcelona, ya van a empezar a hacer contrademandas y cosas de esas, ¿no? Siempre hay el derecho a una justa defensa, saben decir, pero es una vergüenza. O sea, es algo que tiene más que ver no con el fútbol ni el gusto por el fútbol, sino con la podredumbre de nuestra sociedad, porque es así, ¿no? Han sido tan mal administrados nuestros equipos, como nuestras instituciones, como nuestro país y como nuestros bancos, por ejemplo, y muchos otros entes privados que sufrieron de quiebra y cosas de eso. O sea, es la realidad, y se ve ahora en los equipos de fútbol, y para muestra, esos dos equipos tan importantes de nuestro balompié y del fútbol capitalino, Edison. Bueno, vamos a cerrar con Perú versus Ecuador, 21 horas 10 minutos. Yo apuesto prudentemente un empate. La selección peruana tiene valores muy interesantes, que juegan en equipos de europeos. Línea por línea podríamos decir que es superior a la de Ecuador. Pero bueno, Perú viene con el nervio de que esta es su última chance para intentar buscar el Mundial brasileño, con la presión de los 30 y pico años sin podernos ganar. La presión está del lado de ellos. Ecuador puede jugar mucho más relajado en Lima y sacar eso como beneficio. Voy a ser muy cauteloso en ese sentido. Pobre y humildemente digo que Ecuador va a ganar 5-0 nomás. Sí, muy cauteloso yo con el resultado. La verdad, creo que ganamos 1-0, ponle. Sí, creo que le ganamos, sobre todo porque Perú ha hablado demasiado. Y muchas, creo que en la mayoría de ocasiones, el que se pica pierde, el que se va de la boca, como dicen los españoles, es el que termina derrotado. Así pasa mucho, loco. Así es, bueno, en este viernes será muy deportivo. Bueno, ya vimos lo de la victoria de Nadal sobre Djokovic en 5 tremendo sets, el último set 9-7, 7-6 del cuarto, y el primero fue 6-4 favorable a Nadal, etcétera. Más tardecito, Tsonga contra David Ferrer. Las chicas, ya está María Sharapova instalada en la final frente a Serena Williams. Sharapova tuvo un gran partido, derrotándole en 3 sets a Victoria Azarenka, mientras que Serena arrasó con Sara Errani. Está en un nivelazo, yo creo que Serena gana, muy a mi pesar, este sábado la final. NBA, el primer partido de la gran final lo ganó la experiencia de San Antonio, 92-88 sobre el Heat de Miami. Mientras que en nuestro país ya arrancó la Liga Nacional de Básquetbol. Resultados: UTE 89, Orense 71, Mabort 101, San Vicente 86, Guerreros de Santo Domingo 75, CKT 78. Importador Alvarado 91-82, este partido se pudo ver por televisión, fue muy lindo, muy atractivo, cerradísimo, pero en el cuarto fue cuando el cuadro amateño, actual campeón, supo imponerse al cuadro amarillo Barcelona. Así es, Barcelona está participando en la liga de fútbol, la liga de básquet, digo. Es importante, ¿no? Lo que le hace muy atractivo esto, y se ha hecho bastante inversión por parte del Ministerio de Deporte. Imagínate, se está transmitiendo en vivo por tele, algo que no se hacía desde hace como 20 años. Está bien, me agrada. Por algo son clubes de fútbol, ¿no? Al menos en eso Barcelona y Emelec siempre se habían caracterizado. Tener natación, polo, tener voleibol, tener básquet, en tener sobre todo béisbol, eran dos equipos que siempre mantuvieron el realmente clubes de deporte estos, Emelec y Barcelona. Bueno, nos despedimos, esperemos que el buen fútbol y un poquito de suerte le acompañe a la tricolor allá en Lima, en el Estadio Nacional, ahí en el Paseo de la República y 28 de julio, ¿sí? Y bueno, que gane la tricolor, y si no, que al menos se saque un buen empate. Que gane el mejor, o sea, la tricolor. Estamos, ya nosotros también nos pusimos como la prensa amarillista, loco, a calentar el ambiente. Ya, bueno, vos, ya no me pico, ya sé cómo son. O sea, que yo soy el amarillista aquí, bueno, no importa. Vos ya te conozco, vos más picado que sacudido. Bueno, Edison, vamos. Ahí nos vemos nomás. Y que disfruten la jornada de eliminatorias. Gracias por su atención. Así es, Edison. Hasta la próxima. Che, esto es fútbol asociado. Hola,